miro las notas y os digo algo más. Ya está. Dale, pues adelante, David, tienes un par de minutos. Perfecto, pues muchas gracias, Simón, por tu intervención. Ahora que lo suscribo totalmente. Pero fíjate que, claro, hemos hablado lo típico, ¿no? Montes comunales, infraestructuras comunales, como decía León también de molinos, ferrerías y demás. Pero hay que hablar también de las prácticas comunales, porque, por ejemplo, hoy en día una cosa que facilitaría muchísimo el que se establezca gente y que haya rebaños serían sistemas de pastoreo comunal como la dula, porque una de los pilares que sustenta, por ejemplo, ese falso mantra que decía yo antes de que la gente no se quiere dedicar a esto, es que la ganadería es muy esclava. Pues sí, es muy esclava. Si estás tú solo, tienes que estar todos los días. Ahora bien, si tienes un sistema de pastoreo comunal en el cual, o de ayuda mutua, en el cual sois varios ganaderos que juntáis rebaño o os turnáis con los rebaños, eso te permite también una flexibilidad para poder hacer esto sin que sea un trabajo de lunes a lunes, que sería fundamental para que haya pequeños rebaños en los montes. Pero claro, lo que tú dices, hay una percepción y una mentalidad de qué se quiere y luego lo que quieren los estados como entes de poder, que no concuerda con estas cosas. Va completamente en contra, cuando precisamente este tipo de cosas sería, vamos, una parte fundamental de la solución, como tú dices. Ya desde lo más pequeño, como pueda ser que se gane la vida a unas familias, hasta lo más grande, como dices tú, de un proyecto revolucionario. O sea, es que sería fundamental, pero no se quiere. Dale, Espertellu, creo que quieres comentar algo. A ver, voy a hacer una aclaración. Nos quedan 30 segundos de programa. Yo lo siento mucho, pero el reloj marca las horas. Yo no le hago nada, ni lo acelero ni lo freno. Yo lo que diría es que, como el programa este, es verdad que se mete en la parrilla de algunas radios libres, pero también se puede escuchar en otros lugares sin límite de tiempo, porque nos pasemos a hoy 10 o 15 minutos, ya que estamos aquí, gente, y el programa, bueno, es interesante, no creo que sea una tragedia. De acuerdo, pues entonces, de manera poco trágica, despido hasta aquí el programa de la Contratertulia para Radios Libres y continuamos unos minutos para los oyentes en iVoox. Así que salud, Palestina vencerá y ahora ya continuáis con lo que os parezca bien. Venga. Solo para contratertuliáfilos muy cafeteros. Eso, sí, el bonus. Ahora vamos a hacer bonus. Estamos de oferta, con un 3x2, un 2x4, un 16x8. Venga, vale, pues continuad con el turno que tuvierais y vamos a seguir un rato. Bueno, tengo que decir también, es que pensaba que tenía poco, pero es que hay un montón, vamos, al final va a ser verdad que... Pero bueno, por ejemplo, tenemos una documentación que se llaman carpetas ficha, que por lo menos en Asturias, que son una serie de... algunos se pueden encontrar en PDF y otros son inencontrables, otros los tiene simplemente gente por ahí que no los quiere dar por la razón que sea, que son auténticos estudios de montes comunales de la época, o sea, de cada época. Lo realizó una empresa en los años 70 y 80. Después tenemos que en el archivo histórico de Oviedo, el archivo histórico que está en la antigua cárcel, la antigua prisión donde se encarcelaron a los revolucionarios en 34, ¿vale? Está ahí en Oviedo, es la típica cárcel de estas viejas que eran todas iguales, como la Modelo barcelonesa, algo por el estilo, ¿vale? Es tipo panóptico y demás, ahora se convirtió en un archivo. Pues de la noche a la mañana toda la documentación de comunales que estaba allí, digamos, custodiada, que se podía consultar de manera libre, se llevó al archivo de Montes de Oviedo y ahora pues hay muchos más problemas para acceder a toda esa información. De una manera que este tipo de cuestiones requieren un protocolo, requieren una serie de firmas, requieren hacerse de una u otra forma con cierta transparencia. Y aquí es una cosa como si lo hubiesen cogido yo con sacos y a tomar por saco de un sitio a otro de la ciudad y ahí está. ¿Vale? Hay un montón de cosas de ese estilo que dan a entender que aquí no se quiere que se sepan cosas, ¿vale? Que no se quieren... claro, luego después también el tema del... A mí otro mantra relacionado con lo que dice David es el mantra del productivismo, no solo ya el de lo duro que es, que tiene su dureza, pero como bien dice él, si se organizase bien podría ser un poco menos exigente, o bastante. Pero está también la productividad, ¿no? El saber, el relato canónico del capitalismo, sus propios mitos fundacionales tienen este de la eliminación de los comunales en Gran Bretaña, que luego después se mecaniza, mientras la Jethro Tull, también el tema de la propiedad y demás. Claro, eso sería una cuestión que se debería investigar, ¿no? Esto, vale, ¿hasta qué punto hace falta acabar con la propiedad común para incrementar la productividad si se trata también de una cuestión de tecnología de la época, ¿no? Si lo que se buscaba en realidad era generar más personas dispuestas o forzadas a dejar el campo para caber en una fábrica de Manchester, Liverpool o Londres, que de, en realidad incrementa la productividad tanto como, se, como dice el relato canónico del capitalismo, cosa que ya hay investigaciones, creo yo, algunos de historiadores británicos que van apuntando un poco en esa dirección. No me acuerdo ahora mismo del nombre del tipo, pero bueno, eso supongo que Redding igual lo sabe también. Y bueno, simplemente me quedo aquí y ya vosotros. Dable, ¿estáis Redding por alusiones? ¿Quieres comentar algo? León. Yo sí. Pues dale, espera, que está Ana. ¿Quiere comentar Ana algo? A mí, escuchando a los compañeros, la conclusión que saco, y bueno, creo que se ve de un tiempo a esta parte, es que hay una voluntad de acabar con el campo y de hacer del campo pues una prolongación de la ciudad, hacer del campo un proyecto industrial. Nos están llenando el campo de, pues esto, de macrogranjas, de macroparques, de fotovoltaicos, de centros de datos, y creo que el campo francamente ha dejado de interesar y todos los intentos van en esa dirección por parte de los que están ahí arriba. Nada más. León, ¿querías aportar algo? Sí, comentar. Bueno, por ejemplo, lo que ha comentado antes David, el pastor de ovejas, sobre el tema de que sí, que es viable económicamente estas pequeñas explotaciones sin mucho ganado, que además, por supuesto, lo ideal es que lo haga más gente para no ser esclavo todos los días del año del ganado, que se pueden hacer las cosas en común y todo esto, y conseguir una productividad que te lleve a poder ganarte la vida de cierta manera y tener lo que necesitas. Pero claro, eso que para nosotros, como siempre decimos, es lo lógico, cabal y lo bueno, ¿no? Sin contaminar mucho, estableciendo gente en el campo, eso es la pesadilla del estadio del capitalismo, porque el estadio del capitalismo lo que necesitan es hacer, destruir, vaciar el campo y por ejemplo, Aragón, a lo mejor podría estar, tendría muchísimos comunales y podría haber ahí cooperativas de gente viviendo de mayor o menor manera, criando animales, o como el compañero que ha dicho tú de Soria, con cerdos en extensivo, pero sin embargo ahí lo que tenemos, que lo hemos hablado aquí, es el mayor de los mayores mataderos de cerdos de Europa, en lo que trabajan ahí tropecientos mil negros en condiciones infames, que estuvimos hablando aquí de la huelga que hicieron con la CNT allí, y donde traen los cerdos engordados con soja de deforestar la Amazonia y con mierda y antibióticos de todas las partes de Europa prácticamente, a matarlos ahí por cientos de miles y venderlo luego a China. Eso es lo que quiere el capitalismo. No quiere un lugar equilibrado, sano, donde viva gente y donde la gente tenga lo que necesite para vivir y quiera poco más, porque no es suficiente y porque eso no es. Necesita crecer, necesita destruir, necesita aniquilar, porque los ricos cada vez quieren más y porque los que tienen poder pues les gusta mucho. Entonces, eso es lo que hay. Por supuesto, bajo el actual sistema capitalista de los estados, nación, democráticos o no, aquí democráticos en Europa y con toda esta supuesta mercado libre que nos descojonamos, porque ya veis lo que tiene el mercado libre, ¿no? Con la PAC, eso de mercado libre no tiene nada. Hay futuro aquí ni para evitar los incendios, ni para conseguir una vida digna, ni para nada. Por supuesto que no, por supuesto. Por eso mismo, desde aquí siempre defendemos, aunque seamos una minoría social, por desgracia ahora mismo, que este infame sistema ha de ser superado y que bajo estas condiciones que impone no se puede hacer nada más que destruir, sufrir y joderlo todo, y que vaya todo a peor. He dicho. Podríamos resumirlo en que el capitalismo es un sistema de desequilibrio y de desorden, y el orden capitalista es solo un orden cortoplacista y temporal, porque en realidad es siempre va a atender al desorden y la desigualdad, la desarticulación. No sé si Redding quiere comentar algo más de despedida. No. Y bueno, sobre todo, ya que hemos hablado del comunal, que por supuesto el tema de la propiedad, y en este caso hablando de los incendios, de la tierra, de la agricultura y la ganadería, el tema de la propiedad de la tierra es algo absolutamente básico. Vale, Espertello quiere comentar alguna cosa y luego daríamos ya un par de turnos de despedida, si os parece. Vale, yo intento acabar aquí porque es que tengo un poco de recaos. O sea, yo parte de lo que estoy diciendo es también de un amigo mío de Asturias que estoy investigando este tema y que de cuando en cuando nos vemos y demás. Y, acuérdate de decir esto, acuérdate de decir aquello. Entonces, Estoy un poco así. Dice también que allí, pues últimamente se enteró de la posibilidad de meter el tema este de los comunales por la cuestión de la memoria histórica, porque al parecer hay algún investigador por Asturias que no sé exactamente muy bien cómo lo contó, siendo la imprecisión, pues que básicamente hay documentación de un expolio de comunales bastante potente en el año 43 por parte del franquismo, y que eso podría entrar dentro de esa, que se podría meter por ahí. Es una vía que estamos investigando, a ver la viabilidad que tiene. Por otra parte, el tema de los incendios, pues bueno, obviamente está claro. Cuando tienes gente viviendo en el campo y los comunales podrían facilitar mucho esto, pues el tema de los incendios se relativiza bastante. Siempre va a haber alguno, pero si tienes gente trabajando el campo, si no dejas que se haga todo en matos y demás, y charatales, como decimos allí, pues entonces obviamente, pues claro, siempre va a ser más... Y tenía una tercera cosa que se me queda en título, pero ya ni me acuerdo. Pero bueno, ya está, hala. Vale, David, ¿quieres hacer alguna conclusión por tu parte? Sí, una conclusión final ya para cerrar por mi parte, que al mismo tiempo retoma un poco lo que ha dicho Ana, ¿no? De que no hay voluntad. No hay voluntad explícitamente por parte, pues eso, de estados, de autonomías, al fin y al cabo es la subdelegación del Estado, para el caso. No hay una voluntad explícita, pero luego también a nivel social, ya más individual, de la gente de a pie, tampoco hay una voluntad real, por ejemplo, de repoblar, que no es tan explícita, no la ves tan patentemente, porque, por ejemplo, lo que comentaba, donde estamos nosotros, los vecinos han hecho el esfuerzo, pues eso, de constituirse en la asociación, de comprar los terrenos, de hacer una nave ganadera y reformar una casa. Es decir, aquí sí que ha habido una gana de repoblar y una voluntad de hacerlo, pero al mismo tiempo, ¿hasta dónde llega? Porque si solo nosotros dos, mi pareja y yo, podemos venir aquí a hacer esto, y el resto del pueblo en el que podrían vivir muchas más familias dedicándose, no necesariamente a la ganadería, pero también a otro tipo de negocios rurales que pueden hacer, si no tienen esa posibilidad porque la gente prefiere dejar esto, pues es lo dicho, como patio de recreo para el verano, ¿hasta qué punto se va a poder realmente repoblar nada? Con lo cual, yo lo que animaría es a la gente, por ejemplo, que tenga una segunda vivienda o más, incluso, que creo que los hay en pueblos y demás, si realmente es un tema que les preocupa, que se van a pensar cómo quieren contribuir. Es decir, ¿tú quieres que esa casa quede cerrada todo el año solo para que luego tú, tus hijos o tus nietos vengáis un mes al año a pegaros la farra? Que por poder podréis hacer lo mismo, pero quedándose en un hotel rural que han proliferado como setas. ¿O prefieres dejar que esa casa pase a alguien que lo vaya a habitar y lo vaya a, y vaya a estar aquí presente todo el año? Es decir, que también que se haga un poco de reflexión de cómo se puede contribuir a solucionar de verdad el problema de la despoblación y, por tanto, desde los incendios. Porque no es solamente joder que el Estado no sé qué, no sé cuántos. También luego la gente que piense, es decir, qué quiere hacer con sus propiedades y cómo quiere contribuir a este problema. ¿Quiere solucionarlo o no? Creo que has pedido, Espertello, el turno. Dale. Sí, siento ser pesado, pero bueno, por una parte está la parte del Estado, de la gran empresa, de los problemas externos a nosotros, pero por otra parte también está lo que la propia gente hace y decide. Quiero decir que tal vez a veces tenemos que ser autocríticos, y hoy en día el pueblo está en sus... El pueblo, llámalo proletariado, llámalo cada uno que use el término que quiera, la clase explotada, está en unos niveles de encanallamiento que son, no sé si únicos o inauditos en la historia. Piensa y actúa como el capitalismo, como el Estado, y es así. O sea, todo lo que huele a esfuerzo, a intentar hacer las cosas un poco bien, o intentar... quiero la gestión, quiero la buena gestión, y los especialistas esos que tienen que hacer las cosas por mí. Si yo me tengo que molestar por algo, olvídate. Me vas a ver ahí un par de horas, y si no me interesa, me voy y me voy a salvar. Y con el tema de la propiedad, pues, a ver, hay una cuestión que yo he aprendido una gente de Galicia que lleva también el tema de los comunales ahí con bastante éxito. Claro, el campo está despoblado y la propiedad comunal va a los vecinos. Pero claro, algunos de los vecinos ya no viven ahí. Están a lo mejor en Barcelona, están en Madrid, se van a ciudades a desempeñar cualquier otro tipo de actividad laboral. ¿Qué haces? Bueno, claro, entonces, si ya no vives ahí, según la ley constitucionaria, tú ya deberías ser propietario de eso. Pero ¿quién va a venir después? Y además, como por ejemplo, estos que decías antes de la montaña de ahí de Ávila. Esos dos señores, a nivel de, no sé qué regirá en esa montaña en particular, pero no tienen derecho a decir que esos comunales son suyos. No, es que no lo son, están mintiendo. Pero claro, como no es la ley escrita, como no es la ley de derecho, como es una ley oral, ¿no?, en esa mayoría y bastante antigua, pues hacen un poco lo que quieren. Pasa lo mismo cuando se cogen terrenos para las eólicas y todo este modelo de capitalismo verde que nos están vendiendo, ¿no? Entonces yo creo que también la gente que se dedica a la lucha comunal tendría que hacer un remozado y una reforma de ese concepto de propiedad y de derecho consuetudinario que ya, a ver, que se adaptaba a lo mejor a la España del siglo, o al Estado español del siglo XIX, pero que hoy en el siglo XXI, 2025, ya no funciona así. Eso, entonces yo creo que ese tipo de legislación consuetudinaria, no estoy hablando de que hacerla al pueblo desde mi punto de vista, pero tiene que cambiar de alguna manera. No, hay los tiempos cambiaron y hay algo ahí que hay que hacer. Y además, si el comunal sigue siendo una forma de propiedad colectiva, pero propiedad, a fin de cuentas, a la que no tienen acceso tampoco gente de fuera de una manera fácil, eso es un problema. ¿A qué punto es la propiedad, es un paso intermedio a una colectivización como la que quisieran los anarquistas, o hasta qué punto es, digamos, una propiedad comunista y libertaria pura y dura? Ahí hay mucho que, de lo que hablar y que tratar, y creo yo que cambiar. Y ya acabo con esto. Pues respecto, justo iba a citar yo el tema de Galicia, precisamente recordar es la peli Asbesta, con el tema del caso de la transliteración, del caso de los holandeses, aquellos que se cepillaron, que precisamente venía de todo esto, ¿no? De esa concepción patrimonial del comunal por parte de los autóctonos y de su extractividad capitalista, ¿no? Y gran parte de esos eucaliptos que arden en Galicia están plantados en montes comunales, y quien lo ha decidido plantar eran los comuneros. ¿Para qué? Para sacarse la pasta, que es para lo que busca la gente. Entonces, claro, ahí tenemos el capitalismo implicado en la mentalidad de la gente, y claro, básicamente, más que una cosa comunal, es una especie de accionariado de un medio de producción que es el campo, y ahí hay una jodienda bastante tocha respecto a que a ver si es irreversible o no. Yo solo una cosa más y ya acabo. Es que las últimas dos intervenciones se resumen en que el problema es codicia y ociosidad por parte de la gente que queda dentro de los pueblos, que tienen poder de decisión y podrían contribuir a que se solucione. Pero claro, volvemos a lo que planteaba yo. ¿Qué es lo que realmente se quiere? ¿Y hasta qué punto se está dispuesto a llegar? Porque tú puedes decir de boquilla que quieres una cosa, pero si luego tus hechos muestran todo lo contrario, no hay. Es decir, tiene que haber también un componente de responsabilidad, no solo individual, sino también colectiva, de la gente que todavía vive en los pueblos y que tiene el poder para hacerlo, en el caso de que sean comuneros y que hayan montes comunales, o incluso, por lo que decía yo antes, de con tus propias propiedades, ¿qué quieres hacer con ellas? ¿A qué quieres contribuir? ¿Y quieres de verdad? Porque es que si esa es la pregunta fundamental. Si la respuesta no es un sí, entonces da igual de lo que se hable. Y aquí lo dejo. Pues sí. ¿Puedo decir una última cosa? Animo a la gente a investigar sobre el tema, si tienen tiempo libre y demás, ¿vale? Hay archivos, hay un archivo en creo que es en San Fernando de Henares y por ahí, y creo que si aquí en Madrid os ponéis a mirar cosas, yo creo que pueden salir cosas interesantes. Yo estoy convencido de que gran parte del Estado español tiene cosas así, y es bueno que se descubran y luego después que se pongan las cartas sobre la mesa y diré, esto está aquí, ¿vale? Bien, Ana, tú para concluir. Pues que a desalambrar. A desalambrar, no queda otra. Nos tenemos que sacudir, yo creo que la pereza también, y intentar ser más autónomos, más libres y actuar desde la base. Y que ha sido un placer y que esto daría para mucho tema. Lo sabemos. Pues sabemos y siempre nos pasa. Pues nada, el programa, además, enriquecido por la presencia de varios invitados e invitadas de nivel, creemos que ha quedado bastante decente y potable. Y bueno, pues que no descartamos, y sobre todo que también podéis ofreceros por vuestra cuenta, como sabéis, en este programa estamos abiertos a que la gente que también de vez en cuando lo escucha, como sois además los que habéis participado y tal, pues que cuando tengáis algo que decir, pues por aquí andaremos. Pues listo, con esto ya nos quedamos hasta la próxima edición de la Contratertulia. Llamaremos a esta edición la edición Premium, la edición Plus, la edición Deluxe. Venga, Contratertulia Deluxe, exactamente. Ale, Palestina vencerá, Vallecas resistirá.